que esta historia terminó. Dime cómo puedo hacer para olvidarte. ¿Cómo puedo vivir si tú no estás? ¿Cómo puedo? ¿Sabes qué? Párale, párale, oigo algo ahí. Párale. Como una voz de fondo, ¿eh? Ahora que esta historia terminó, dime cómo puedo hacer para olvidarte. ¿Cómo he de vivir si tú no estás? ¿Cómo puedo? ¿Sabes qué? Párale, párale, oigo algo ahí. Párale. Sí, se oye como una voz de fondo, ¿eh?